En realidad se acumuló la condena. Él ya Ya, tenía claro. una pena que se había establecido hace ya 3 años por un delito que había cometido antes de la muerte de Mariana. Él había firmado un juicio abreviado en el cual se había impuesto la pena de 7 años por el robo de un celular y también por daños que se habían cometido a un patrullero. Por esos delitos él tenía una pena de 7 años. Entonces se acumula en relación a esos delitos 3 años más, sumándose en total una pena de 10 años. Y No los es que delitos en que se... este momento se ponen 10 años, sino que en total se acumula Bien. y queda una pena de 10 años. Pero porque había todo un tema acerca de la, las amenazas y los daños y la cuestión de poder enmarcar todo esto en un caso de femicidio, teniendo en cuenta que era una cuestión de femicidio inducido, que no sé si eso está, técnicamente o legalmente es así, pero periodísticamente se cubrió un poco de ese modo. Pero entendiendo lo que vos me decís, por robar un celular, la justicia le ha dado 7 años, está bien que hay una acumulación, y por la cuestión del caso de Mariana Condorí, ¿cuántos años le han dado de prisión? A él, en relación a los hechos de violencia cometidos contra Mariana por los delitos de privación ilegítima de la libertad y lesiones, esos son los delitos que él finalmente termina acusado por en relación a Mariana, le terminan dando 3 años de prisión. Claro, hay como una cuestión, hay un desfasaje en la justicia, ¿no? O ¿Y esto, qué yo te estoy un poco parece? sorprendido. ¿Qué te parece? Robar un celular. Y dañar un patrullero, que es un daño simple, digamos, para la justicia termina siendo, en términos de pena, mucho más grave, el doble de importante que privar ilegítimamente de la libertad a una mujer, romperle, digamos, luxarle la mandíbula a tal punto que nosotros sosteníamos que era una deformación permanente en su rostro, en su salud. Y bueno, por esos delitos se considera que la pena que tiene que cumplir son 3 años. Y esto, digamos, arrancó desde el principio mal, porque en Claro. realidad la causa por la muerte de Mariana, esto es la instigación al suicidio, en realidad no llegó todavía a juicio, porque todavía por los retrasos propios de la justicia quedaron en el camino 5 delitos más que estaban en la instancia de casación, y como tememos que queden en el camino prescriptos, se hizo este juicio, vamos a ver si no se prescriben en el medio, y este delito que se llama instigación al suicidio, que es, digamos, esta forma que encontró la justicia de decir, bueno, por tratar de que él vincularlo a la muerte de Mariana. Se le imputa la instigación al suicidio, que también quedó en el camino por errores de la justicia, ¿no es cierto? Sofía, que quede en el camino, que pase a casación, concretamente, ¿qué significa? O sea, los familiares y las organizaciones sociales que acompañan el caso, ¿qué es lo que tienen que esperar o por qué ahora van a tener que luchar? Significa que tuvo cantidad de inconvenientes. Porque la justicia no quería investigar todo esto. Son los obstáculos que tienen las mujeres, o sea, no tengo ninguna duda de que si la familia y esta organización que representa a la familia, que es el CIAJ, no hubiéramos estado atrás, estas causas no hubieran quedado archivadas. Esta denuncia en concreto que llega a juicio hoy es la causa que Mariana en vida hizo una semana antes de quitarse la vida, y que cuando llegó a manos de la justicia se le propuso mediar. Esa es la causa que hoy o sea, llegó a debate y por la cual se lo condena a 3 años de prisión. Esa causa, en general, de acuerdo a los informes del Observatorio de Violencia de Género y la Defensoría del Pueblo en la provincia de Buenos Aires, el 80% de esas causas son archivadas. Entonces, digamos, estamos hablando de que es muy difícil en la justicia que las mujeres, cuando damos esas alertas de prevención justamente para no llegar a la muerte, ya sea en manos de agresores o porque el contexto hace que finalmente nos terminemos matando, justamente esas alertas de prevención no sean escuchadas. Las mujeres en la provincia de Buenos Aires denuncian la violencia, denuncian 5, 10, 12 veces antes de la muerte. Y sin embargo, nadie las escucha. Y no se hace nada con esas denuncias. Eso es lo que estamos diciendo desde el CIAS. Claro. Estas son las causas importantes. Son las causas que podrían haber sido las que tomara el Estado para poder hacer algo antes de la muerte. Era justamente la oportunidad que tenía el Estado para prevenir la muerte. Hay como una cuestión de que si bien el acusado es el Chancho Maldonado y todo lo que va por ahí, pero también hay, ¿no es cierto?, cierta, por no decir un gran porcentaje de responsabilidad estatal en todo esto de ausencia del Estado. Lo dijimos desde el principio, nosotros a quien teníamos en el banquillo de los acusados es al Estado. Es al Ministerio Público por haber propuesto esta instancia de mediación. O sea, la primera diligencia que hacen en la causa en relación a Mariana es una propuesta de mediación. O sea, ¿qué hubiera pasado si en vez de recibir eso, Mariana hubiera recibido protección? Claro. Ella en la denuncia relata un montón de cosas muy, muy dramáticas y al final de la denuncia pide ayuda. Dice, quiero medidas de protección, tengo miedo de que esas amenazas que él me dice se concreten. Tengo miedo, dice en el final de la denuncia. ¿Qué hubiera pasado si ella hubiera recibido esa protección? ¿Se hubiera matado? Es la pregunta que queda en el aire, digamos. Claro, sí. Bueno, lo que recibió fue, bueno, sentate a arreglar con tu agresor, vos solita. Esa es la respuesta que recibió de parte de la fiscalía. Y la investigación estuvo plagada, y no me refiero a una fiscalía en especial, porque en realidad se trata de que la mediación hoy es posible en la provincia de Buenos Aires. Es una posibilidad legal, a eso me refiero. Entonces, bueno... Este es el gran problema. ¿Cómo se investigan esas causas? ¿Qué pasa con este 80% que dice las estadísticas que las causas de violencia contra las mujeres previas a los femicidios se archivan, ¿no es cierto? Sí, muchas de las veces que quizá en otros casos el juicio abreviado es una forma de extorsionar a aquella persona privada de la libertad, en este caso la mediación justamente es una falta completamente de respeto y es una nueva violencia hacia, en este caso, lo que fue la compañera Mariana Condorí. Tal cual. Sofía, la última, no tomamos más tiempo, te agradecemos estas palabras, pero me imagino que sensación agridulce, amarga también por parte de los familiares ahí ayer en lo que fue el dictado de sentencia. Sí, por supuesto, porque bueno, fueron 4 largos años. Lo que también esperábamos era que se marcaran estas cuestiones en la sentencia y justamente además lo que se esperaba era que no se eligieran de la escala penal el mínimo, no porque hubiera una fe, una actitud revanchista y vengativa en relación a Maldonado, pero sí que se considerara el contexto de violencia de género como una cuestión agravante de la situación y no en el mínimo de la escala penal cada uno de los delitos. La privación ilegítima de la libertad, por ejemplo, tiene una pena que va entre 2 y 6 años. El juez eligió 2 años, digamos, sin considerar, por ejemplo, ese contexto de violencia de género como una posibilidad agravante y elegir de entre 2 y 6 una pena un poco más importante, digamos, justamente por este contexto, para poder asimilar esa pena a un robo de un celular, digamos. Claro, eso yo la verdad que he quedado un poco sorprendido, un poco no, bastante sorprendido con esa consideración que hace la justicia de un delito y sobre otro. Y si también te pregunto, sinceramente no tiene que ver con el caso en sí de Mariana, pero si hay una cuestión de clase también al momento de 7 años para el Chancho Maldonado por un daño en un patrullero y el robo de un celular. Porque si no se termina de comprender. Sí. Por supuesto que sí, pero tiene que ver también con una valoración de, bueno, cuánto vale la vida de una muchacha pobre, de una barriada del conurbano platense y un LG para el Día del Padre. ¿Sofía? La justicia clasista y patriarcal, evidentemente sí, una cosa, esto lo tenemos que decir. Yo formo parte de una clase que es la misma que la de la justicia, me hago cargo de eso, y sabemos perfectamente a quién va dirigida, digamos, sí, esa otra justicia, digamos. Las cárceles están llenas de maldonados también.